Good afternoon. ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Qué estás, amiga mía de mi corazón, del alma? Mi río es el rock número 1072. A ver, venga, ahora sí, pon una Volcano Spring. ¿Qué te has dicho? ¿Cuál pongo? Digo, da igual la que pongas, desde el Gotay Charlie. Molan todas. Muchísimo. Potente. Entonces, ¿cuándo tocan, Silvia? Hermi, que nos ha dicho el Pere Pai, ¿puedes decir la información del concierto? Bueno, también me ha hecho un bizum de 300 euros. Menos mal que te había dicho, pero no lo tenía. Entonces digo, bueno, menos venga, Pere, lo decimos. Bueno, Pere y sus Volcano Spring, este grupazo de rock and roll que está en directo el próximo viernes. ¡Uy! 13. Qué bueno, ¿eh? Fantástico. 13 de junio en Reus. En los submarinos, ¿no? En los submarinos de Reus, claro, Carrer Granollers número 11. Las anticipadas, losubmarino.com, valen 10 en taquilla y 12... Hay 10 en taquilla, no, anticipadas serán en anticipadas. 10 anticipadas y 12 en taquilla. Dirás tú, ostras, ¿solo por un grupo? ¡No, que hay dos más! ¿Qué dices? Volcano Spring, se han puesto locos los en los submarinos de Reus. ¡Tanta están gente! Están con Old Taxon y Ramsey The Rollovers. Una buena noche. Nos espera también con Ricard y con Marc. Lo que es lo mismo, los Fuego de Mortero. ¿Tienes aplausos? No, pero yo los hago. Bueno, ponme fuego de Mortero. Pónmelo. A ver si conocéis a este grupo de vuestro pueblo. Porque, bueno, Marc, buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? Aquí está el guitarrista y uno de los que cantan en Fuego de Mortero, y Ricard, el que pone ritmo a todo junto. ¡Perfil del agresor! Pues esto, o sea, todo perfil del agresor ahí a tope, ¿eh? Porque... Vaya sorpresita, ¿eh? El viernes pasado me fui al mercadillo y digo... ¡Sí! No. ¡Qué grande! Digo yo, Fuego de Mortero, me hablaron de el grupo más mítico de la historia del punk en Mortal, en Mont Blanc. Porque ellos vienen de la ciudad medieval por antonomasia, de la provincia de Tarragona. Y ahí está, pues, el perfil del agresor. Pregunto yo, ¿cogisteis el nombre de este tema o qué? Sí. No. No, no, conocemos no. Este tema. No, no, no. Conocemos el grupo. Conocemos el grupo. Bueno, ya lo hablamos la última vez. Sí, por eso. Y los hemos visto un montón de veces. Pero no lo cogimos. Fuimos conscientes después que había una canción que se llamaba Fuego de Mortero. Pues este, ya te digo, 3 euros en el mercadillo de... ¿Y te lo encontraste en el mercadillo, sí, el CD, lo desprecinté. Lo desprecinté el otro día. Y ahora, pues, así puedo ir descubriendo las canciones de este A Sangre y Fuego. Pero bueno, vosotros me traéis vuestro tercer disco ya, ¿eh? Ahí vamos con el tercero, ahí vamos. ¿Nos va a dar tiempo de ponerlo entero? Yo creo que sí, vamos ahí poquito a poco. Venga, ponme la intro ya, Silvia. Hostia, qué grande, tío, esto, tío. Mi intro. ¿History X o...? No, esto es... Que se podía curar el racismo y el odio. Curarlo literalmente inyectando música. ¿De cuál es? Es Will Smith. Cuando iba a tocar en un concierto por la paz, unos matones... ¿En busca de la felicidad? No, más nueva. 2 días más tarde, se subió al escenario. ¿The Fresh Prince? No, es la historia de él y un perro. ¿Qué soy? Intentan hacer leyenda. Este mundo correcto. Un lugar peor. Soy leyenda. No se toman ningún día libre. ¿Por qué iba a hacerlo yo? Pues aquí está, nuevos tiempos. El tercer disco de Fuego de Mortero. Mira, me da tiempo hasta hacer la promo. Fuego de Mortero, ese grupo que nace en 2020, es que si leo lo que tenéis vosotros en vuestra hoja de prensa, dame la información ahí, de puta madre. Bueno, ahí, en Mont Blanc, en pleno estallido de un mundo cada vez más contradictorio. Desde el primer ensayo, la banda tiene claro su camino. Verdades como puños, contundencia sonora y espíritu de lucha. El camino correcto de la vida. Me pongo a andar y delante de un banco me encuentro una familia. Se han quedado su dinero. Fuego en mi interior. tanto es por ti. ¿Qué dice a continuación? Viviendo, sintiendo, buscando por dentro, delante, la senda te guía el camino. Esa senda que tú mismo construyes dentro de ti, formándote, pues, políticamente, como persona, tus pensamientos. La revolución empieza por uno mismo. Eso es lo que más o menos dice este, La senda del destino, del nuevo disco de Juego de Mortero. Lo que os he dicho es que esto de leer la hoja de prensa era de becario. O sea, esto era mierdolón y lo he leído mal. Pero es de becario. Si yo me lo invento, queda mejor. Porque, sí, bueno, en 2022, 23, 22, sacan el Verdades Ocultas. Sí. Correcto. Ocultas. ¡Oculta! Y aquí vinieron a Mi Rollo es el Rock en mayo del 2023. 23, venimos a presentar el Mundo Hostil. Mundo Hostil. Sí, correcto. Y hoy, pues, aquí los tenemos con su tercer disco. O sea, os formáis en el año 2020. Yo tengo ganas ya de que se aleje el confinamiento para decir esas manideces. Bueno, claro, en pleno confinamiento, sí, es que trabajasteis mucho. De hecho, nos va a marcar de por vida dentro de Fuego de Mortero, porque nacemos y nos confinamos. Y nos pasamos dos años en el local tocando. Un grupo que tenía que ser para pasarlo bien, después de dos años de tocar, dices, ostras, pues al igual podemos grabar algo, ¿no? Sí, que al igual si no hubiera sido por el confinamiento, al igual hubiera sido un divertimento de unos meses, echar unas birras y ahí se queda, ¿sabes? Quién sabe, exacto. Al igual nos ha hecho tanto mal como bien. Por eso confluyeron esas buenas canciones, ¿no? Del Verdades. Nos dio para darle ahí a crear canciones. Nos dio, la verdad es que sí. A mí la siguiente, este Ciudad Capital, son como hormigas de Barón Rojo, un montón de peña, trabajando, currando para gastar el dinero en gilipolleces, creándose necesidades innecesarias, valga la redundancia, pero al revés. Y de eso va más o menos el Ciudad Capital, ¿no? Correcto. Habla del rebaño. En Montblanc, como no hay tantas tiendas, tenéis más suerte en lo que... Bueno, pero tenéis Amazon en el móvil. Hoy en día no te escapas. Hoy en día no te escapas. Es entre imposible. Amazon, AliExpress y el Wish y el Wise y el coño de la Bernardo, no te escapas. Temu. Ay, madre mía, Temu. Temu. AliExpress. ¿Cómo se llama? El de la ropa. El Chain. Sube Ciudad Capital un poco. Poniendo un tema que están hablando de gatos. ¿Qué es esto? Y pasan de la entrevista. Digo eso de somos la herencia de los que nunca pudisteis matar. Has provocado tú el tema. Silvia, ponme a la polla. La herencia de aquellos que nunca pudisteis matar, ponme a la polla. Así un poco, mira, va. Ahora te lo voy a decir. ¿A qué te recuerda? Por poner un poco de referencias, ¿no? Pero cuidado que YouTube nos corta por una canción. Vamos a poner a Fuego de Mortero. Ponme la izquierda verdadera, que también un poco. La tienes, ¿eh? Pone la izquierda verdadera, cortada. No somos nada, rima con cortada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Epa! ¿Te he grabado eso? Bueno, pues... Estaba bien cortada. Venga, ponme agua bendita. Ahora esto es un no parar. Porque colaboración acá de lujo. A la que lleva vuestro disco. La última vez que estuvisteis aquí estabais a puntito de telonearles en bueno, eso del teloneo no me gusta, de acompañarles, bueno, de abrirles el camino gentilmente para que lo tuvieran más fácil a la hora de tocar en Vals, Musa y gran y concierto ese día, muy guay, y gran gente, la gente de Agua Bendita de aquí, les mandamos un abrazo, que se portaran súper bien con nosotros, tanto Musa como Rubén, todos. Que súper guay, súper agradecidos, muy buena gente, la verdad. Y da mucha, no sé cómo decirlo, da mucha felicidad de que esta canción mismo, yo con Marc, por ejemplo, que hemos crecido juntos, en el pub mítico de ahí de Montblanc, en el EPD, en nuestros tiempos mozos, la habías cantado y cantado entre cervezas y futbolines un montón. Y el día que te dicen, oye, que nos vamos a tocar y nos vamos con Agua Bendita, y dices, anda, hombre. Y llegas ahí y te encuentras una gente súper normal, súper buena, dices, joder, tío, hay esperanzas, ¿sabes? Como me pongo yo a hablar de Musa y la relación que tengo yo con Musa, se acaba el programa de hoy. Pero Musa es quien va a presentar el tema que ha grabado con vosotros. Mira, mira, mira cómo presenta este, mira lo que veo. Hola, soy Musa de los Agua Bendita. Bueno, pues un saludo para Marc y para el resto de la banda de Fuego de Mortero. Nada, ha sido un placer poder participar en el tema que lleva por nombre Mira lo que veo, del nuevo álbum que presenta la banda Fuego de Mortero, los colegas de aquí de Vals. Así que un placer haber podido participar, que cuenten con nosotros, y un orgullo, la verdad. Esperamos que a la peña le guste, y nada, muchos éxitos, seguimos para adelante y nos vemos en la carretera. Un abrazo, familia. Veo Isidros. Y yo también, como me gusta. Y el marido de Silvia, Isidro guapo. Bueno, ¿sí? El Mira lo que veo con Musa Castro, qué guay, ¿eh? Espectacular. Muy bien. Vaya sorpresón el mensaje de Musa. Muchas gracias. La tenía de escondida esta, ¿eh? Sí, bueno, ya sabía. Siempre que Musa tiene que sorprender a alguien, yo lo tengo rápido porque somos amigos. Pero bueno, pues hablando de los políticos, de los que, como decía Suárez, puedo prometer y prometo, prometen, no hacen nada. Todo es exactamente. Ahí está. Y mira repaso. Lo que veo y. Y el otro, ¿estamos trabajando en ello? También, hay mil frases. España va bien. España va bien. Todo va así de bien, y así estamos, exactamente. Sí, ahí sí, vamos. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, habla La Mira lo que veo habla de un poquito de esto. De, como decían los grandes Doctor Calypso en su cancioncita de Sans pisen a sobre y diuen que plou. Ah, sí. Se nos mean encima y todavía nos dicen que llueve. Que llueve y sí, tú sí, se lo compras. La pertinaz sequía que decía el régimen. Correcto. Bueno, y el título del disco, El Nuevos Tiempos, no alude a la política. Alude al trap. Oye, que no tenemos que ser nuestro padre tampoco, que ¿eh? Que no pasa nada. O sea, estamos hablando seguro con un batería que es DJ y me gano la vida también con mucho reggaetón y mucho dembow. Pero que el dembow es son estilos, no idea, el dembow, tío, el trap, etc. Yo todo eso no lo Pero tú lo entiendes, tú te pones un disco de La Musca y lo entiendes. Primero que no me pongo el disco. Bueno, pero lo pones en directo. Pero es como el McDonald's de la música. Es un fast food, es un fast music, es algo... Pero igual no, igual somos unos carcamales y está de puta madre y nos damos cuenta... Que hay una producción detrás, que hay unos tíos... Dentro de 30 años que sí. Hay unos tíos que han currado mucho. Mira, si quieres reflexión personal, del tema y tal. Al fin y al cabo, la música es libre. Y está bien que haya muchos tipos de música. Pero al menos que la música que escuchemos sea en directo. Y sea en directo. Que no y que alguien se equivoque. Que no lo que esté escuchando está pasado por un sitio, lo está tirando una persona, no está tocando, porque creo que es una reflexión un poquito que tenemos que hacer de dónde va a ir la música de hoy en día, porque... Estamos viendo cómo está la moda de los grupos de hoy en día y, como decimos aquí, es que no vemos instrumentos, estamos oyendo trompetas, estamos oyendo instrumentos que no se están tocando y todos estamos ahí apoyando eso. Entonces, un poco una reivindicación a, hey, sed conscientes de lo que se está poniendo de moda y se está poniendo de moda porque estamos contribuyendo a escucharlo. A esto. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera perfectamente, pero nosotros reivindicamos que si más no... La oreja es libre a gustarte lo que te gusta. Correctamente. A gustos los colores. Pero que al menos tengamos en cuenta eso, que si este tiene que ser nuestro futuro... Alerta roja. De lo que viene. Alerta roja. Échala un poco para atrás, Silvia, un poquito. Ahora hablamos de racismo. Esos fachas que, aunque por mucho que les joda, tienen el corazón en la izquierda, como nosotros. Correcto. Esa pólvora que se vende traicionera por ahí. Es una realidad, es lo que hay. Tanto el racismo como el fascismo, todo esto lo tenemos al orden del día y hay que luchar contra ello. Y depende de nosotros y nosotras, también. Y como decía, la senda piensa. Correcto. Piensa, no todo lo que te sale en un TikTok. Ahí está. Es correcto. Lo que sucede categóricamente. Correcto. Creo que al final el disco en general y la ideología del grupo se podría resumir en la palabra esta: piensa, y piensa por ti mismo. Que sí, está muy bien que tenemos el móvil, tenemos los reels, tenemos las televisiones, te pueden influenciar, pero tú coge la información y digiérala un poquito y piensa por ti mismo. No porque te digan que ahora se ha puesto de moda. Bueno, he visto reels que se ha puesto de moda llevar una camisa, pero pegada afuera, no puesta. Por mucho que salga en un desfile de moda, no hagas el ridículo, ¿sabes? Las camisas te las pones por la cabeza. Sí, sí, como siempre. Como siempre. O te pones una mierda en la cabeza porque a veces parece que la oscuridad gris que teníamos en el 36 aquí no se haya ido. Cuando ves cómo actúa gente porque una persona es trans, porque, manifestaciones porque por la democracia incluso hace poco. Sí, sí, sí. Porque una persona es de cierto color, de cierto país, de cierta religión. Hostia, no hemos avanzado. O de cierta sexualidad. No hemos avanzado. Parecía que habíamos criminalizado eso y que de golpe en 3-4 años hemos hecho rock-a-track. Yo no lo entiendo. Vamos atrás, pero a marchas forzadas. A marchas forzadas. Y con lo mismo que ha dicho Marco, la música. Somos nosotros los que decidimos para dónde va esto. Si va para un lado o va para el otro. Y depende de qué lado escojas, al igual volvemos a las oscuridades de lo depende gris. Depende del lado que gane, igual vamos a... Correcto. Sube un poco el bajo la piel, Silvia. Se viene una crítica feroz. Es que estamos... Oye, mira, es que yo, los PAE, entrevistas a grupos que no conozco de nada. Pues para eso estamos haciendo un tema del Nuevos Tiempos. Correcto. En el cual te explicamos el tema uno a uno y así luego tú lo escuchas con un punch que dices, esta es la de la Iglesia. Sí, la de la Iglesia. Crítica feroz a la Iglesia Católica. Aquí no me engañáis, este es Samuel L. Jackson. Bueno, el que lo dobla. Correcto. Sí, correcto. Pulp Fiction. Muy bien. El camino del hombre recto está por todos lados, no lleva vinagreras, por la injusticia de los sí, bueno, lo del vino y la es el vino y el agua. Mira, este Ezequiel, bueno, las letras se llama de otra forma, se llama, lo tengo, Santa Santorum. Es correcto. Pero bueno, es el Ezequiel 25:17 que recitó. Bueno, claro, no rectifiqué las letras. Pero sacamos al final con el Ezequiel 25:17. Silvia, que nos estamos subiendo el disco entero, sube, sube, sube. Guiaré. La devoción es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total o parcial al servicio de tu gran Dios. Los crucifijos, la copa de oro, el candelabro, las vinagreras bonitas y brillantes y muy bien recubiertas. ¿Te has preguntado nunca cuánto puede valer? Si nos visitas, ¡acabarían con la plena! lluvia. ¿Qué? Vamos a ponerle un poco de luz en la, a la oscuridad. A la fusco. Sí. A ver, a ver. Porque aquí, pues, reivindicáis la amistad, las canciones, el haceros amigos gracias a la música y hacer música porque sois amigos. Y también, y muy importante, el hecho de los malos momentos que pasamos todos. Uh-huh. Esta es una canción de motivación para todas aquellas personas que alguna vez se han sentido en la oscuridad. Siempre hay luz en la oscuridad y depende de nosotros verla. Lo que está claro es que si nosotros mismos no la queremos ver, nunca la encontraremos. Este es el principal mensaje de esta canción. Es una canción de motivación. Poética e introspectiva. Sí, la primera frase te lo dice todo, que hay canciones que al abrir los ojos ya te sacan de esta oscuridad. Todos tenemos aquella canción que nos ha ayudado en un momento difícil. Tanto... Y es una puta canción que te es recurrente en esos momentos. Y tanto risas como lágrimas. Sí, hay canciones que te ponen triste, ¿no? Pero hay momentos en que estás jodido y un disco te saca del pozo. Correcto. Sí. Yo creo que mi caso es Freddie Mercury. Uf, qué grande. Lo que es ponerme Mercury, a Freddie Mercury cuando estoy jodido, digo, vamos a escuchar a Queen, venga, sí, vamos a escuchar a Fuego de Mortero, que nos salga, saquen del pozo un poco. Bueno, vamos dando un somero repaso. El Señor de la Guerra es por la película de Nicolas Cage, o es por los vendedores de armas general. Es por los vendedores, porque las guerras muchas veces las mueven, las hacen, las crean y tu misma marca. De hecho, últimamente, sin quererlo, sin saberlo, ha salido a la luz todas las noticias estas de la gente que está con sus negocios. O sea, que la gente que promueve un festival tiene sus negocios sucios detrás. Nos ha venido al pelo de decir, ostras, tío, que lo tienes delante de los ojos y no lo vemos, tío. Sí. Y al final es lo que dice Mark, que y yo siempre lo he dicho, que las guerras se producen porque alguien dice, no, hoy toca aquí. Y hay un dinero y hay unos intereses y las vidas son lo que menos valen. Sí, bueno, no, lo que sirve es el capitalismo en base al propio capitalismo. Sin pensar, pues, en las personas, en la gente. Bueno, y los Pitufares, el Band de Blue, Silvia. ¿Has visto? Hago así. Es que yo pienso como si yo fuera un mago. Como si tuviera una varita para poner las canciones. Así voy. Bueno, los Pitufares, la policía, ¿no? ¿Cómo lo sabe, ahí? Band de Blue, yo cuando lo he visto, digo, esta más de los policías. Esta tiene así un principio muy pop-punk, ¿eh? Sí. Es un poco así como de los... Es ahí con doble filo. Luego y es la luego letra. Luego se aponquiza. Y ya, sí, ya lo empiezas a entender por dónde van los tiros. Desesperación, llegando desde las calles a un humilde corazón. Cada vez lo noto más, esa ansia de dolor. Que no sabe que está bien ni que especial Los Fuegos de Mortero. Nos vamos a tocar fuera. Allende los mares, sí. No, a la meseta. ¡Cruzamos misma. El muro! Sí, cruzamos el muro un poco. Bueno, sí, tema concierto, ya que estamos, vamos a avanzarlo aquí, cosa que no sabe nadie aún. La verdad es que vamos a tirar aquí el primición. La primitiva ahí, primera. Abulenses, madrileños, que viene, viene el fuego de Mortero. Te falta el sample de exclusiva. Exclusiva. Ahí la tienes. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar ahora, si todo va bien. Si no sale alguna cosita antes, empezaremos el 8 de septiembre en Montblanc. Después de ahí nos iremos 27 de septiembre, estaremos en Girona, en Cabanellas. Después ya nos vamos 10 y 11 de octubre por las datas, fechas ahí del Barrabum. Estaremos en Madrid y en Ávila. Y después ya en noviembre así nos saldrá otra cosita en el Pierrot Lunar. En Girona. Y alguna otra cosita. Al de Montblanc hay que desvelarlo. Súbete, es fiesta mayor. Vente, fiesta mayor. Tío, por favor, te tienes aquí un palmo. Pero me dejáis casa para dormir. Yo luego no tengo coche ni nada. A Montblanc se llega en tren, ¿no? ¿Eh? A Montblanc se llega en tren. A Montblanc se llega en tren. Andando, con coche, con lo que quieras. Yo voy a ver a los fuegos de Mortero a Montblanc. Sí, y si no hay tren, tú avisa que te bajamos a buscar. Bueno, Silvia, ponme la Fera Tempus, que lo entienden ellos. ¿Esto de qué va? Esto de la barbaridad del circo. Esta la entienden ellos. Y he pasado de pasársela a ChatGPT, porque te da unas explicaciones. Dice, bueno, la Fera Tempus habla de la metáfora del círculo. ¿De qué va esta? ¿Tú qué crees que va esta? ¿Qué te evoca? Cosas, va de muertos, va de un circo, no lo entiendo. Bueno, es una reflexión. Al fin y al cabo, es otra reflexión. De todo un poquito, de esas cosas que hay, que las ves que te están pasando y que no estás de acuerdo con ellas. Es una bofetada con cariño a ciertas cosas, ciertas personas y ciertos momentos. Y nos evoca también durante la canción, habla del circo. Aquí en el estribillo. Eso. A mí lo que me despista es el circo. No quiero ser un muerto más en este circo triste, que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no quiero ser... Ah. Es un poco redundante de todo el disco. No quiero ser parte del rebaño, no quiero seguir la línea. Y que pues, a veces por no seguir la línea y no seguir el rebaño, eres el malo. El punky es el malo, el que va tatuado es el malo, el que lleva piercings es el malo. El malo es el raro, el diferente. Y dices, no, tío, o sea, yo estoy harto de ser siempre el rezagado, el de la última fila de clase, el del final del autobús, y que encima me señales, tío, no me toques los huevos. ¿Yo te toca los huevos a ti? No, fin, tío. ¿Sabes? Sí. No, y un poquito, creo que a Fera Tempus nos es un grito. Tírala para atrás, Silvia, que nos vamos. Venga. Ha sido un placer, Marc, Ricard, vuestros compañeros no han mingudo. No han mingudo. Nos falta Sergio, que nos está viendo en directo desde su trabajo. Son grandes currantes. Y nos falta Xavi, nuestro guitarrista solista, que ha sido papá hace poquito. Hace muy poquito y está ahí liadillo. Pues enhorabuena, está liadillo, pero tienes conciertos, ¿eh? Aplícate. Sí, tenemos conciertos. En la estancia, aplícate en el coche. Tenemos conciertos y estate atento porque se viene un montón de merchan nuevo. ¡Anda! O sea, de este disco han salido un montón de camisetas. Un montón de camisetas muy chulas. Súper chulas. Hay una camiseta que evoca el disco anterior, pero hay camisetas para todos los colores, para todos los gustos, que en breve sacaremos en redes sociales. Estaros atentos a Fuego de Mortero Oficial. Y bien, pues agradecidos de estar aquí. Oye, nada, muchas gracias, ya lo sabes, a Tarragona Radio, a Silvia, muchas gracias por todo. Vamos. Y a todas y a todos los que nos escucháis y seguís, espero que nos veamos pronto en los escenarios. Muchas gracias. ¿Cuántas veces me has jodido ya? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te mueras de cabeza? Para que te jodan y no verte más. No puedo soportar, no puedo soportar, no puedo más. Solía ir al circo, jugaba con payasos, elefantes y monitos. Tiraba narco, bailaba con la enana. Me la metió cuando menos lo esperaba. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No quiero ser un muerto más en este circo triste, donde los ciegos no escuchan, no quieren ver. Donde el tiempo salvaje no cuenta. Ya solo donde los ciegos no escuchan, no quieren ver, donde el tiempo salvaje no cuenta, ya solo te quedan 3, 2, 1, ¡fuego! Piranoia en la era de la sobreinformación, de las redes, de la tele, de las opiniones, de los foros y la mierda, tío. ¡Qué miedo! Vivimos en la era del miedo, ya está, ¿sí o no, Dani? Digo yo que sí. Ay, madre mía, tantos años después, 20 años después y sigues. Tienes la patilla blanca, te pones una... ¿Tienes pelo blanco? Tengo el pelo blanco, ¿tú ya, que eras, soy un señor, ¿tú que eras, mayor? Tú que eras de salida 33 y eras un guayabo y yo otro con pelo en la cabeza, la raya al lado, Harry Potter, que hace más años que nos conocemos, que pa' qué. Pues eso, fíjate tú. O sea, Silvia Ruina viene por primera vez a Mis Rollos el Rock. Pero... Bienvenidos. Sus componentes no. Bueno, nos Kiko, conocemos a todos, ¿eh? A Mis Rollos el Rock. Me ya tocaba, seguro, ¿eh? Seguro que por el... Ahora te voy a decir una cosa. Cuando no tocasteis en el Sansa Rock... Eso. ¿No vinisteis? No vinimos. Sí. No. ¿A Radio San Pedro y San Pau? Sí, allí sí. O sea, hemos estado allí de... Pues, ¿Eso qué era? ¿Las noticias de Antonio? Pero no en Mis Rollos el Rock. Hemos estado... ¿cómo se llama? La pecera, ¿no? Hemos estado detrás de la pecera allí. Que sí, que os hice una entrevista, tío, que dije, y bueno, y ponemos un poco de rap, que yo me acuerdo. Discrepa. ¿Y tú cuántas veces has venido? Bueno, ni se sabe. Dos veces con salida 33, más otra para decir algo, los tres discos de Caso Perdido, la el tema gira de cementerio, la gira de Alemania. Hacer aquí sección sin fronteras, madre mía. Y tú, Alan, pues con Fumetal, pues para morirse también. Yo he venido aquí y he sido medio de la casa. Y eso que has sacado solo dos discos en tu vida. Y he venido aquí a chupar micro que flipa. He venido aquí un montón. Le ha cundido más Camelendi. Me ha cundido. Pero digo yo, escuchábamos ese miedo, ese tema que cierra el adelanto de 5 temas que servirán para dar forma, basado en hechos reales, próximo disco de Ruina. Aunque los encontréis en internet como La Ruina Band, pero son Ruina. Exactamente. Es que, tío, sí. Mira que os habéis ido, Kiko, mira que os habéis ido a poner. Ponme a su selecta secta de fondo. Ahora. ¿Qué me dices? El día que vengáis un montón de rato, pondremos Caso Perdido, pondremos Salida 33, pondremos Fumetal, pondremos todo. Pero, iba a decir. Que éramos muy discretos, ¿eh? Este grupo, pues que, bueno, lo habéis grabado en los estudios 43130, que es Código Postal de. Es Constantín. ¿Constantín o San Salvador? No, es Constantín, fueron las 600. O sea, amigo. Hemos grabado las 600 allí. Es curioso. Es gente dura. Fuimos a ver. Y además no nos costó un duro, ya es el disco cero. Pero no os costó, o sea que tenéis, Kiko, tenéis las 12 ya grabadas. No, todavía no. Tenemos 5. Sí. Tenemos bueno, estas 5 que vayamos borrachos. Si vamos a aquí de oh, mira el Barça, lo han ganado todo. Aunque la Lamine Yamal ayer no. Bueno, pero la Lamine Yamal ayer tenía a Mínguez ahí que tenía que defender el tablero. La culpa de Morata. La culpa es de Morata. Que nadie tire un penalti como Morata. El miedo. Con la colaboración de Cristian Quelebra, compañero de Alan, en Fumetal. Exactamente. Digo yo, ¿esa colabo dio pie a la entrada de Alan en Ruina o ya estaba dentro del grupo? No, dio pie. Él dio pie a la entrada. Lo que dio pie es a mi entrada en Fumetal. Sí. Fue, es que han sido 2 años muy caóticos. ¿Qué? Hay que pillar todo el concepto. Pero vais a seguir Fumetal o no? Bueno, presuntamente Kiko iba a entrar como componente Fumetal. Fumetal se diluye como un azucarillo. De momento no. Porque tiene un estamos DJ. Estamos en stand-by. No, bueno, estamos en stand-by. Bueno, DJ, batería, tú puedes hacer los ruidos que quieras con tu cosa. Con la maquinita. Mira qué ruidos hacía. Barriendo para casa, no voy a poner a Fumetal. O a los casos perdidos que ya se han puesto todas. Hostia. Pero bueno, o sea, ¿cómo nace este proyecto? Recordamos a La Peña, tú Dani, con tus proyectos, Salida 33, pues año 2004, más o menos. Sí, por ahí. 3 discos con Caso Perdido a lo largo de los 2010, 2008, uh-huh. 2010, 2012. Sacas un disco en solitario, que no lo he catado mucho. No, ni yo. Lo presentamos un día por gusto. Ah, sí, bueno, como quieras. Oye, yo no sabía eso. Sí, tengo un disco en solitario. Sí, y entonces, ¿cómo nace Ruina? O sea, ¿qué pasó? Pues estaba yo trabajando y era época post-pandemia, justo fuera de época COVID, que estaba todo tan chungo, y nos encontramos él y yo, y él quería montar algo, yo también, nos juntamos Kiko y yo, empezamos a tirar casi 2 años y pico en casa, probando ritmos, probando cosas, y así salieron los 5 temas, y... Poco, cuando ya estábamos empezando a grabar, Kiko empezó, que hostia, que Alan, que pa' aquí, que pa' allá, se incorporó y la parte de él la hizo en el estudio. Después. O sea, no, después no. Yo estaba grabando voces, él estaba escribiendo letras. Ponme el bomba, Silvia. Porque... Bueno, por donde estaba ya estaba bien, pero bueno, igual. O sea, estamos dentro de tu zona de confort musical... Lo que de ti conocíamos en Caso Perdido. La ponemos un poquito, Silvia. Se brindan los cuarteles, la guerra ha comenzado. Se buscan falsos héroes que mueran peleando. Son objetivos en guerras que no entienden. Y él ve un enemigo donde tú solo ves gente. Por guerra, por petróleo, por religión. Siempre son los mismos, carne de cañón. Fuerzas especiales, comandos de la muerte. Y apuntan a reventar en nombre de la paz. De la guerra empuñando su fusil, entrenados para matar, su motivo de vivir. Fuerzas especiales, comandos de la muerte y apuntar a reventar. Déjamelo bastante fuertecito. Entonces esto más o menos se nos va el coco a lo que hacía Dani con Caso Perdido, un grupo pues con 3 discos guapísimos. Aparte, pues Ruina me ha llevado a reescuchar a Caso Perdido y digo, ¡guau, tío! O sea, pero... Perdón que te acuerdes, está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día estuvimos escuchando una canción de Caso Perdido y él se sorprendió de que yo me sabía la canción. Sí. Yo me he sorprendido hoy que yo me sabía las canciones. Sí, es lo que le digo yo. Pero es que... Atención, espera, yo un poco, ¿eh? Porque la zona de confort se va a ir acabando y sobre todo para Alan. O sea, en Fumetal él ha ido rapeando, pero con una base reggae latina no. Miles de tumbas que se quedaron sin nombre. Estamos. A ver, yo me salgo de mi zona de confort, pero evidentemente yo he venido a este grupo a pasármelo bien. A pasármelo bien. pásamelo pipa. Yo he venido aquí a esta banda a saltar en el escenario, a gritar, a decir lo pero que tengo. Pero cállate, que te escuchemos. Calla, hombre, calla. Es que ya no te hemos escuchado. Eso está en YouTube. Es para que eso, tío, está en YouTube. O sea, calla, hombre, calla. Mira cómo Alan lo hace y se habla él. Vuelan las balas que mataron el hambre, dejando a unos pocos coronarse en la cumbre. Temas más guapos, ¿eh? Está guapo. Está feo que lo digamos nosotros, pero está guapo. Sí, sí. Somos humildes. Somos humildes. Orden. A ver si sabéis. ¿A quién está dirigida el Vagos y Campechanos? Esta Alan no sale mucho, o sea, hay en dos que sale bastante, porque bueno, entraste a posteriori y... Exactamente, aquí hago de animador, digamos. Aquí animo el catarro, animo el catarro. Exactamente, exactamente. En el trono este gran bufón, te robarán el nombre de la corona y ponen sus leyes y dictan sus normas. Saben que nada les puede pasar en su feudo entre reyes y vasallos, y no me representan ni el rey ni su corona, ni el rote de palmeros que reinan a la sombra. Y al final llegará la hora, no importan las leyes, tampoco sus normas. Saben que esto debe cambiar. La tercera va a llegar. Y yo no quiero ser un vasallo. Pero ¿qué pasa? Si tienes solo 3 años más que yo, 9. Pero digo, ¿qué pasa? Voy a la Guayim y las señoras bailan canciones de escape. Nos ponen canciones de escape. Acabo de descubrir un nicho que necesitábamos. Claro. Canciones de escape para Guayim. Y buenas, ¿eh? Oye, ¿qué pasa más? Para los saltitos. Para los saltitos de la Pasalud, salen solos, ¿eh? Que ibas a cantar por encima de una tesitura ska. Es que es lo que mola, ¿eh? Pues la verdad es que para mí ha sido un tanto extraño. Pero es que te puedo decir que aparte es igual, me lo estoy pasando hiper bien. Me está resultando súper divertido salirme de mis cabales y meterme en esta movida que ya te digo, me lo está haciendo pasar súper bien y me está haciendo volver a sonreír con la música, tío. Es una pasada. Eso es buenísimo. Y nosotros que lo veamos. Bueno, él por tu seguridad tiene este rollo celta. Yo digo, ahora viene el aguante esta de Calle 13. Residente Calle 13. Pero luego, o sea, tiene cambios. Son como 3 canciones en una. Escuchadla un poquito. Esto fue lo primero que sacamos. Esto. Esto se hace. No, aquí, ni pero, el ska, ni ya, esto fue lo primero que sacamos. ¿Inventaste tú o él? ¿El qué? El sonsonete este celta, ¿te lo inventaste tú o Dani? A medias. Sí, sí. Uno yo y así salió. Esto fue lo primero que hicimos. Ni ska ni nada, esto fue lo primero. Sube Silvia, a ver. Ya te mata la atención, no importa por qué protestan. Tú solo quieres entrar en acción y reventar la manifestación. Te escudas en cumplir las órdenes para sacar tu frustración. Eres un siervo obediente, te vienes a hostias a tu señor. Te da autoridad para golpear sin razonar. Quien hay enfrente te da igual. Vienen el sueldo, no pesar. Cargas botes de humo. Es solo otro día más. Repartiendo democracia, dando palos al personal. Cargas policiales, borras botes de humo. Sirenas y furgones van saliendo uno a uno. Cargas policiales, borras botes de humo. Sirenas y furgones van saliendo uno a uno. Ya llegó. La autoridad. defendido al grito de que soy compañero, coño. Hostias a la abuela, hostias al chiquillo, repartiendo hostias como el Padre Santísimo. El cínico, que no nos dejen ladrar, si los perros son ellos y se trata de atacar. Malditos bastardos, iros al infierno, nunca fue seguro que vengan a protegernos. Armados de miedo, porras y pistolas, sentir y sentarle todo lo que otros tenemos. La parte electrónica, uno de su nivel. Che, que no estáis en el bar. Bueno, ahora dentro de un momento sí. Que digo, la parte electrónica, la parte tiruriru y la parte esta que digo yo, no sé si era por lo de los botes de humo, las voces de macho te va a poner todo tal, que parece como un coro muy punk y muy cicatriz. Sí, es muy hooligan, es muy hooligan. Sí, es lo que pretendíamos, que fuese un estribillo. Y a ver, perdón. Es que no teníamos estribillo cuando hicimos la canción. Lo sacamos en el estudio con él. Porque hicimos una movida, al final nos pusimos y entre los tres allí y tal. Alan, ¿qué has arreglado tú el grupo? No. Éramos Pimpinela, ahora somos Iron Maiden. Bueno, hay que decir, y hacemos desde aquí un homenaje y todo nuestro cariño, que erais tres, que estaba sí, más sí, al principio, claro. Sí, pero bueno. Sí, al principio. Sí, al principio Mark iba a estar con nosotros a la batería, lo que pasa es que, pues, el puto cáncer y bueno. Y ya decidimos desde entonces que mejor con los que estábamos y tal, hacerlo todos nosotros. No nos hemos visto tampoco con corazón de buscar a nadie, de tal, lo hemos montado todo y tal. Y a día de hoy, con los que estamos, pues vamos a ir tirando, vamos a ir funcionando y bueno, eso para mí fue un palo, tío. O sea, la verdad es que fue un palo de Mark. Bueno. Le iba a venir aquí a Mediodía del Rock unas cuantas veces y le teníamos mucho cariño, sí. Con los mapas, con U-Rock, en, bueno, los distintos proyectos que era con Papel Secante también. Sí. Y con Caso Perdido también. Sí. Con Caso Perdido incluso creo que vino una entrevista contigo sí. En Radio San Pedro y San Pau. Sí, sí, hicimos varias cosas y viajamos por Alemania y hicimos varios festivales. Bueno, vamos a poner un tema cachondo, Mar. Va. Eterno, ahí te tenemos. Ponemos un tema cachondo para irnos. El club de la lucha de subnormales, que dice sí. De esto Sevilla. Los criptobros. Pero criptobros. No, pero más que criptobros, los de Yados. La secta. Es que son lo mismo. Es que son todo lo mismo, tío. Chavales, si estáis en casa y estáis viendo un vídeo de YouTube y sale un tío mazado lleno de tatuajes que ha leído un libro en su vida y os dice que os va a dar la fórmula para ser millonario, huid, es una secta. No tío. Les hagáis caso. Pestañear. Uy. Pestañear y os salvamos. Si te recomiendan a Miguel Delibes, bien. Marco sí. Aurelio, mal. Perfecto. Eso es. Sí. El único estoico al que debes idolatrar es al búlgaro. Sí. Y masivo. Ya está, punto. Masivo, bro. A gimnasia, pero a las 8. Sí. Ir al gym a las 8 ya está bien. Y no todos los días tampoco, o sea, puedes fallar. Y no levantéis a las 4 de la mañana, chaval. Y los macros de Habibi, de macarrones y ketchup. Hay que olvidarse de todo eso. Un tío que tiene más tinta en los brazos de lo que ha leído no es de fiar, no, tío. No. Bueno, Silvia, esta temporada de Mi Río es el Rock 23 ha sido del todo masiva. Nos despedimos del directo porque la semana que viene vamos a hacer un especial, un medio especial de todos los grupos, 30 y pico grupos que han pasado por aquí. Igual lo haremos en dos partes, ya lo contaremos. Pero bueno, vamos a poner un grabadito y nada, Silvia, que te quiero mucho y que nos vemos en la 24 a partir de, pues bueno, justo después de Santa Tecla. Si no, te venimos a buscar tú mismo. Yo creo que es el 30 de septiembre que volvimos aquí a Tarragona Radio con la temporada 24. Y a vosotros, Ruina. Opetón, gracias por recibirnos. Un placer. Pae, saludito. Que Silvia no me deja irme. Esperando no, que siempre no. Estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Atentos a las redes de Mi Rollo es el Rock, que vamos a seguir haciendo programa durante todo el estío. Como un club de lucha pero de subnormales. Cúrrate unos burpees, dar un aventajado y cuida de tus macros, los tatus y los lombos. Aquí acaba tu historia, manipulador, y púdrete en la sombra, puto estafador. ¡Se acabó!